una hora y ya. Punto, nos vamos a la chingada. Ok, hoy es este sábado 26 de diciembre del año 2009 y este es el Changoleo Podcast número 114. Buenas noches. Buenas noches desde la netbook del Jano. Buenas noches. Sí, así está, así es. Estamos grabando directamente desde la sucursal número 2. El sitio B. El sitio B. Así el, es. El búnker de Dorame, su guarida secreta. Así es. Por eso hoy no tenemos internet, porque no hay internet. Ninguno de los vecinos dejó conectado su internet inalámbrico. No. Dorame. No, curiosamente, en donde trabajo, que es otro lugar, a una de las conexiones se llama internet gratis. Ah, sí. ¿Quién sabe por qué lo puse así? Pero sí. ¿Es internet gratis? Ajá, no tiene password ni nada. O sea, ¿y jala chido? Jala chido. Órale. Pues a ver, presentations. ¿Quiénes estamos aquí hoy? Vamos a empezar, creo que sí, por nuestro ingeniero de sonido, nada más y nada menos que la mano Janosha. Tan, tan, taran, tan, taran, taran. Así es. Jano, Alejandro, Manolín. Arroba IGS Jano. IGS Jano. Bueno, eso. Tenemos aquí, claro que sí, al chamán del podcast. Porque ya el monseñor ya pasó, ahora es el chamán. Sí, a Sergio. Buenas noches. Sí, tenemos a nuestro taxista pasional. La inspiración de Arjona. Así es, el chico que lleva a las chicas a su casa. Y nada más y nada menos, y más. Nada más y nada menos que Leo. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos aquí al dibujante de dibujantes. De dibujantes. Y colorista. Y colorista, porque de bueno. Coloristas. Así es, de coloristas. Nada más y nada menos que Dani. Manny. Hola, buenas noches. Una cosa, quería mandar un saludo a una persona muy especial. Que le pasara. ¡Pásale! ¡Pásaselo! Perdón. ¡Pásaselo! ¡Toda! Perdón. Que le mandara un saludo. Entonces, tomando un saludo muy especial. Es una persona que sé que va a bajar el podcast. Y te mando un abrazo, un saludo. Y un beso también. ¿Y un beso cachichures? Sí, también. Órale. Un troll del internet, identificable. Así es. Bueno, muchas felicidades, Luis Miguel, o como te llamas. ¡Ah, qué pues! ¡Rafael! Bueno, y también tenemos aquí al crítico de críticos de críticos de San Caco. A Ángel García. Feliz Navidad a todos. El antichuisto. El antichuisto. El antichuisto. ¿No vas a presentar a Chuy? Así es, también tenemos a Chuy. No, no lo tenemos. De hecho, vale para mencionar que vino y se fue. Así es, no, en cuanto le dije, oye, hay que ir por unas sillas de la Ven, porque llegó Sergio. Le dije, güey, vamos a bajar unas sillas de la Ven de Sergio para subirlas aquí al depa. Dijo, ¡y yo me tengo que ir! Y cuando voltamos ya se había ido. Ya nomás quedó una nube de humo. Así es. Entonces, en cuanto decimos la palabra trabajo o esfuerzo físico, se va corriendo, güey. Desaparece. Se esfuma. Sí, por eso. Velocidad de la luz. Ah, sí. Si tan solo la aplicara para jugar fútbol, sería un rojo futbolista. Yes. Bueno, aún así te queremos, güey. Mucho. Muerto. Digo, vivo. A las dos cosas. Sí. Todavía no necesito. No muerto. No, espérate. ¿5 pesos, Chuy? Okay. Claro que sí, también tenemos nada más y nada menos que a mi tocayo. Okay. El aparecido. Algo. El aparecido. Viva el mundo. El viva el mundo de los cómics. Adrián Gabriel Figueroa. El que muera el mundo. Ay, güey. Hasta el 2012. Así es. Claro que sí, tenemos al presentador que no sabe qué es lo que está haciendo. Adrián Durame. Buenas noches. Así es. Sí. Es que traigo una tos bien extraña que cuando me da parece como que me voy a reír, pero no me estoy riendo. Y la gente piensa que me voy a reír, pero es que me da tos. Así que no sé. Estoy tragando una madre que se llama Pulmonaro. ¿Qué? Son unas ampolletas que las haces así. Las ampolletas las rompes, que me da mucho miedo porque son de vidrio. Las rompes y las pones en leches, el contenido le echas en agua. Y me imagino que caen así vidrios microscópicos. Y me los tomo y lo ya. Y eso, ya no sé, todo mejor que te las inyecten. No. Que te las inyecten. No. Cabrón. No, sigo tomando mi remedio mejor. Unas ampollitas. Sí. Ampollotas. Ampollotas con vidrios. Bueno, niños, ¿qué les trajo Sancho Claus? Ajá, este. Calcetines. Yeah. Pero sin nada, ¿neta? Bien, pues nada. A mí mis tíos me regalaron una bufanda y unos guantes. Ah, está bien, me gustan las bufandas y los guantes. Sí, se nota. Sí. A mí me regaló un 10. ¿Un Nintendo 10? Sí. Ah, ok, yo pensé que habías hecho una prueba y te sacaste un 10. A mí me regalé un 10 Lite. Ya está, uno en la edad que uno se regala, ya no le regalan. Sí, así es. Muy cómodo. Sí, así es. No vio nada porque me regalé mucho todo el año. ¡Estuviste regalando! Muchas figuritas. Mucho cariño. Mucho cariño. $200. Sí, de hecho estuve haciendo un conteo de más o menos el aproximado de cuánto gasté y me pude haber comprado un PS, un PlayStation 3, un home theater y una televisión de 40 pulgadas. ¡Ah, cabrón! Es puro figuritas. Y todavía no cierra el año. Todavía le falta por comprar. Bueno, pero le estuviste regalando cosas a esa persona especial. ¿A mí? Ajá. Ajá. No, a la chica de senos gigantes, ya no te. No puedo decir su nombre. Pues a mí me tocaron, pues déjame platicarte que el Sancho Gordo me trajo un PlayStation 2. ¡Órale! ¿Con qué juegos? Ah, pues con lo que le gusta a todo el mundo, el FIFA. El Andrés. Uno de balazos y otro de carros, de juego de carreras. Ah, no, es todo. Exactamente, bueno, pero lo malo es que no puedo reproducir mis DVDs porno porque tiene control parental y no lo puedo quitar. Ahí sí, esa es la clave pirata maestra. La clave maestra, ahí me la paso, por favor. Debe estar en internet, hombre, para que esté abierto. Sí, pero ahorita no tengo acceso a internet. Yes. hasta el lunes, por lo menos. Y si alguien tiene juegos piratas, que puedo, también. Ah, ¿poco tiene chip el...? No, tiene chip, lo malo. Ahí está. No, pero neta. Pero luego llega Mikey y le da hardcore. Así es. Bueno, le pregunté a Mikey, es hardcore con sus consolas. De todos modos sabemos que la clave es arriba, abajo, un lado. ¿Cómo es la de Konami? Ni idea. Eso para el control. Arriba, abajo, ah, bueno. Bueno, pues si tienen juegos de PlayStation original que me puedan prestar, porque nomás eso se agarra. Yes. Vamos a buscarle. Eso los agarré con mucho gusto. Ok. Claro, sí. Ya sabes que a mí no me gustan ni los deportes, ni los carritos, ni los balazos. Bueno, te dan RPGs y cosas así. Sí, los Smash Bros. Y todos así, bueno, son bienvenidos, no hay bronca. Los jueguitos de plataforma, los de pelea, porque pues no me quitan mucho tiempo, porque son un team nomás un round y ya, a dibujar, cabrón. Sí. Yeah. Vale, por eso no soy gamer, cabrón. Sí, no es gamer. Quita mucho tiempo. Difícilmente lo juego, yo lo he visto difícilmente jugar. O juego o dibujo, o sea, no juego las dos cosas. ¿Puedes jugar a Mario Paint? Te recomiendo el Soul Calibur. Déjame ver, porque en el último viene una opción que dice crea tu personaje, que es agarras las armaduras de todos los jugadores y creas collage. Y luego pues como puedes girar en los ángulos y todo, y lo puedes ver de diferentes maneras, te sirven hasta para ver poses y cosas así. Perfecto. Es muy recomendable, pero entendido, anotado, tu calle. Yes, así es. No entramos en materia, leemos comentarios, no leemos internet. Pero vamos a recordar las 5 preguntas que puso nada más y nada menos que el Dorito. Que una de ellas era: Sergio, ¿cuántos juegos tienes en tu casa? No tengo idea, hay que contarlos. No, ¿nunca te has puesto a contarlos? No. ¿Cuántos has terminado? Bueno, ya tengo el favor de contarte los PlayStation 2. Ok, pues ahí están, para disponibles. Sí, comprados, pero nunca terminados, desafortunadamente. ¿Y tu fondo de jubilación? Ándale, ya cuando esté viejito me voy a retirar y voy a dedicar a jugar juegos viejos de consolas que ya no existen, consolas viejas. Yeah. Me acuerdo que hace como un año salió una viejita que jugaba a Nintendo, que jugaba a Super Mario Brothers. Sí, Grandma Gamer. Sí, Grandma Gamer. Y que insultaba a todos, era bien grosera, estaba bien suave. Pero si era hardcore. Era muy hardcore. Que no una de las personas que tenía el score más alto en Qbert era una viejita, precisamente. Se murió. Se llevó el recho a la tumba. Vámonos. La enterraron con su pantalla digital y su PlayStation ahí todo. Ahí está. Pues todavía hay esperanzas, entonces. Imagínate traí todo así de bueno en el otro mundo. Ahora salta de nubecita en nubecita como Qbert. Cambia de colores. No, pues no sé, unos 300, no sé. Ándale. Ya con eso, unos 300. Ah, aproximadamente, más los que se van acumulando en lo que resta del año. Pues que el secreto está en comprarlos cuando están en oferta, cuando están varas. Cuando dos por uno y lléveselo ya a $5. $5 por si vas y compras acabados de salir a la venta, pagas a 50 centavos, pues ahí te mueres. Nunca vas a terminar. Bueno, ¿y cómo está Mike? Jano. ¿Cuál es la debilidad de Mike Jauregui? Con H, Jauregui. ¿La habilidad qué? La única debilidad de Mike Jauregui. Las lágrimas. Las lágrimas de las personas. Sí, si tú te pones a llorar frente a Mike Jauregui, él va a hacer lo posible porque no sigas llorando. Te va a voltear, te va a agarrar y te va a voltear. Sí. Ya se voltea él, 90 grados, sí. 180 grados. 180 grados, sí, básicamente. Y es por eso, es cada vez que Mike quiere hablar o algo, no, por favor, no me vas a llorar. Ya. Yes. Así es. Ah, y otra pregunta muy importante es que si alguna de ustedes ha usado el hecho de decir, no, es que yo estoy en el podcast de Shangoleón para evadir alguna multa o escaparse de la ley. O recibir algo gratis. Recibir algo gratis. Algún descuento en el ESPA. No, no, pues hasta ahorita nomás sabemos que Toño no saca. Ah, sí, Toño sí. A mí no me ha tocado, ¿no? Ni a mí. Zafarme de alguna responsabilidad. Es que yo estoy en un programa de radio. Sí, por la noche, con los de internet, este. Ah, sí. Es un programa raro chido porque hacemos muchas groserías. Ajá. Yes. Y todas son naturalitas. Yes, así es. Y vamos a seguirle dando hasta que estemos en Telejito, en televisión digital. Ahí la llevamos ya. Ahí vamos. Bueno, sí, hasta que ya no digamos groserías. Ajá. No te podremos entrar así. No sé, que quieras un show como el de Platanito, ¿no? Sí. No, es que yo pienso que mejor que sigamos diciendo groserías, sí, pero que en la boca salga un circulito que diga Shango, ¿no? En la tele, se ve así como que una grosería. Y que diga algo. Y que diga algo así como que, ¡hoy! ¡La! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ah, es que eso es, ¡oh, my God! Y le, ¡oiga! ¡Oh, my God! Por la, ¡oh, my God! Y así. Ok, hay que ponerlo en práctica. Cobra del editor. En el próximo 3 a 4, será chido sacar algunos efectos. Ajá. Fíjate que, bueno, ahorita que mencionaba eso, Dorame. Mi Adrián, ¿verdad? Ajá. Es lo mismo que no. No, es que. Hay dos Adriánes. Adriánes hay muchos, pero Dorame solo hay uno. Que, por suerte. En el tiempo que he llegado a venir aquí con ustedes, a podcast, todo eso, a mucha gente se lo he recomendado. Pero lo curioso es que después me dicen, oye, no sale nada cuando le pongo eso. Y yo le digo, no, es que sí es changoleón.com. Y le dice, no, pues mira, le pongo y no sale nada. Y le digo, es que es changoleón. Changoleón. Mucha gente se va con el otro. Se va con que es changoleón. Entonces tenemos que comprar el dominio de changoleón. ¿Para qué? Mándenlo. Para que mande al redirect. Si vas a que aparezca un JPG chiquito, tía. Es con I, pendejo. Es con I, pendejo, y te vamos a redirigir. Es con I, pendejo, pícale aquí. Pues aquí siempre he sido changoleón, así que, pues sí, buena idea. A ver qué onda. Una cosa de chango con león. Así es. O de león cochón, como quieras. Ajá. Ah, y también hay que decir que la música de fondo está patrocinada por DJ Son Gohan. Órale. Así nada menos. Más remixes. Ajá. Así es. Navidad. Siempre remixes bajos. Siempre. Saludos al Tishon Gohan. Ajá, también le quiero mandar un saludo a los de Comic Connection, que nos mandaron saludos a nosotros, así que nosotros saludamos a ellos. Así es. Y gracias. A los de Kaboom Studio, que siempre se acuerdan de nosotros también y nos saludan. Gracias. Qué bueno. ¿Qué tal? Muy bien. Y todavía no termina el año. Qué bueno que se acuerdan de nosotros. Sí, cierto, tenemos que aprovechar porque creo que este va a ser el último podcast de este año. Así es. Por el próximo, te vamos a estar tan ocupados haciendo una mega borrachera. Así es. Que no nos vamos a acordar de grabar. El estilo Shangoleón, o sea, sin alcohol. Así es. Y vamos a grabar también. Pero con mucho Rockman y muchos videos de YouTube. Así es. Podcast en 5 sentidos. Que es más peligroso que el correcto. No, el siguiente podcast va a ser la cruda podcast. Ajá. Ya es el aftermath. ¿Cómo los escucharemos todos crudos acá? Bueno, borracho ya salió una vez, ¿no? Pero ¿cómo los escucharemos crudos en un podcast? Pues más crudos. Imagínate, Jano, con los auriculares, de repente que alguien deja caer el micrófono. No, ya, ahora sí lo matas. Ahora sí lo matas. Le retumba hasta la parte baja del cerebro. ¿Cerebelo? Escupo los ojos por la boca, güey. Temas, ¿tenemos algo que hablar o...? Claro, sí, aquí siempre tenemos cosas de qué hablar, señor. Como la película de Avatar. Ajá, que no hablemos en orden, es diferente, ¿verdad? Ajá, sí. Claro, sí, vamos a hablar de... Pero bueno, la semana pasada se nos ocurrió la magnífica idea, porque después de que estuvimos al aire libre en un evento, ¿cómo se llama el evento? Ah, estuvimos en la Fuyu no Kai. Fuyu no Kai. calle, casi la calle, pero fue en un estacionamiento en realidad. Ey, a mí me gustó, fue un experimento. Estuvo chido el aire libre, o sea, a pesar del frito, pues estaban las chavas se ponían a... Me gustó porque sirvió de pretexto para que las chavas se pusieran a no bailar para entrar en calor. Y se les quitar el frío. Okay. Así que tuvimos muchas chavas pasando al podium ahí a bailar, esos sus bailecitos, coreografías, muy moe y todo el rollo. Y muy chido, la verdad, estuvo bien, o sea, hubo ahí un problema, iba a ser la Fuyuno Kai, iba a ser adentro de Galerías Tech, inside. Pero por problemas de comunicación, pues tuvieron que hacerla en el estacionamiento, y a lo caído, pero, o sea, hubo sol, todo el día hubo sol. Pero no hubo en cotorreo, la verdad. Ajá, el aire estaba un poquillo frío, que estamos en diciembre. Es como Juárez. Y pero salió bien, todo salió bien. Yo no me sentí extraño ni nada. Okay. ¿Cómo estuvo el domingo? El domingo estuvo un poco más tranquilo, pero la gente que fue, pues fue. Estuvimos, ahí me tocó ponerme a dibujar una ilustración de la familia Burrón. ¿La que lo dio a la página? Ahí la pueden ver, sí, en Chagoleón o en el de Bayet. Es un homenaje a Gabriel Vargas, pero luego no digan. Muy bien, muy bien. Pero bueno, saliendo del evento ese sábado, se nos ocurrió la magnífica idea de ir a chutarnos la película de Avatar, de James Cameron. Pero dijimos, no, ¿sabes qué? Vamos a verla en 3D, como debe ser. Sí, así es. No, el Adrián se puso así, ¡no, en 3D! En 3D, porque este cabrón ganó un 3D, hay que verlo en 3D. Así es. Y con suerte tenemos un cine que sí tiene 3D aquí. Tenemos dos cines en toda Ciudad Juárez, nomás que uno nos queda cerquita y el otro nos queda hasta la quinta chingada. O sea, mejor conocido como Las Torres. Nos fuimos a lo más cerquita. Así que fuimos a la emisión, que es lo que nos queda más cerca. Ajá. Las chavas estuvieron de acuerdo en ir a Las Torres porque ahí está la tienda Sanrio. La de Loki. Así que mientras empezó la película, porque se iba a tardar un par de horas en empezar la función que nos tocaba. Así que pues bueno, se la pasó a toda madre. También me tocó ver un boliche funcionamiento por primera vez en mi vida. Entramos aquí al boliche, al bol de Juárez. Estaba suave. Nunca habíamos entrado. Ajá. Lo único malo era la pinche música de banda cumbia y de banda y eso. O sea, nada que ver con un boliche, pero bueno. Cumbia en un boliche. Sí. Por eso ya ni balacean ahí, cabrón. Por Dios. Pero me gustó, y nunca había estado en un boliche que funcionara. Oye, ¿sí? No, funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Bueno, excepto los tiros de Jano, que puta madre. Una chuza en todo de los 10 tiros, nomás hiciste una chuza, Jano. Otras se fueron por los canalitos. Cabe decir que la Chivi lo hizo pedazos en una... A pesar de que no hizo ni una chuza. Por segunda vez. Por segunda vez. Hizo pedazos, güey. Hizo pedazos con las bolas. ¡Oh, yeah! Okay. Bueno, pues saliendo de ahí, nos fuimos al cine ya por fin a entrar a la maldita función. Y claro, primero pasaron los cortos de las próximas películas que van a salir en 3D. Como Chelita en el País de las Pachaqueadas. Alicia en el País de las Pachaqueadas de Tim Burton. Okay. No, hombre, cuando vi la cara del gato apareciendo, sí, aquí lo tenemos al frente del pinche gato. ¡Ay, cabrón! Muy impresionante eso. Oye, en 3D no es lo mismo que verlo en YouTube. Es otro rollo. También vimos el trailer de Shrek 4, la cuarta de Shrek. También el próximo año. Y pues bueno, ya después empezamos a ver la película, que es un delirio, la verdad, es un delirio visual desde el principio. Es un orgasmo visual la película. Es una pachiquez. Se viene en tu cara visualmente y lo disfrutas. Es una pachiquez, es la primera vez que veo pitufos de 4 metros. Son esos güeyes. Oye, fíjate, yo creo que es una de las películas que se más se ha acercado a lo que para mí sería una película... basada en alguna historia de la revista Heavy Metal. Ándale, exacto. Ándale, fíjate. Me dio esa impresión a mí también. Ahí. Totalmente. Es fantasía. Bueno, ciencia ficción, totalmente fantasía. No sé. No sé si era más ficción o más fantasía que ficción, pero la verdad está muy fregón. Y la fusión de... Ahora sí que la fusión de los mundos renderizados no se nota con los actores, los humanos. Es casi perfecta, vamos. Es lo más perfecto, lo más chingón que ha salido hasta ahora en ese campo. Todo el mundo dice que este cuate creó esta tecnología para esta película, pero ¿qué tecnología es? Que alguien me explique. Bueno, es la primera película, la verdad, que se filma con una cámara 3D, con la intención de que sea para 3D. Ajá. Esa cámara es carísima, creo que no existía antes de esta película. Tiene dos ojos la pinche cámara. No, pero de hecho son dos cámaras apuntando cierto ángulo cerrado para que dar esa impresión de profundidad. De profundidad, exactamente. La diferencia de ángulo hace el efecto. Exactamente, lo que da el efecto y lo que lo completa, pues, son los lentes. La puedes ver en un cine normal, obviamente, pero te pierdes la mitad de la película. Sí, te pierdes la mitad de lo chingón de la película, que es verla con con esa profundidad, todos esos planos que tiene, hasta los subtítulos se ven acá, güey. Se veían enfrente. Enfrente de uno, ah, mira qué chingón. Uh-huh. O sea, no, es un delirio visual, la verdad, No sé, ¿ya la vieron todos aquí? Sí, ¿seguros? ¿La viste de tú, toca la viste pirata? No, también la vi. Ah, bueno, entonces te la ves por delante. Para eso estaba Miguel. Ya te chingaste, güey. No te preocupes. Él tiene la culpa. Pero cuando lo escuches, uno te van a dar ganas de ir a verla a huevo. Sí. No, lo chido es que cuando ustedes fueron a ver al cine, ajá, nosotros nos fuimos a comer comida china. Y sí, me acuerdo muy bien porque me dicen, háblale a Jano. Y luego ya lo vamos a poner a Jano. ¿Qué? ¡Jano! ¿Qué? ¡Ya! O sea, nomás estaba preguntando a qué base llegaba Jano. La película. Okay. Es que Carlos estaba jugando una cascarita de béisbol ahí en el cine. Estaba jugando cascarita de béisbol. Luego les explicamos. Bueno, en fin. La explicación es en el Twitter, ¿eh? Sí, básicamente. Sigan a Jano, IGC. El Twitter, claro, vamos a ver. Okay. Bueno, siguiendo con la película de Avatar. Bueno, estaban viendo Avatar. Avatar, exactamente. No, pues te digo, Jano y yo nos la pasamos hasta las 3 horas espantando los mosquitos que salían en la película, pues también se ven muy reales, la verdad. Ajá. Ahí están en las butacas, malditos moscos, esquivando flechas, sacándole la vuelta a la mordida de los malditos monstruos, cada vez que explotaba algo, salían volando piedras, uno se agachaba, ay cabrón, qué pedo. Está muy fregón logrado el efecto, ¿no? Así que se nota que sí la hicieron con la intención de que fuera en 3D, porque tiene muchas cosas que saltan a la pantalla hacia afuera, demasiadas. ¿Te das cuenta de que sí? ¿No? Sí, está. Sí, es una película hecha para ti. Oye, según esto le falta media hora, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Le cortaron un chingo, tengo entendido este cámara. Lo tuve que cortar mucho porque, pues, ya. Ya no había tiempo. Ya duró casi 3 horas en la maldita película y ya no podía meterle más, o sea. A lo mejor ahora que salga en Blu-ray, ¿no? En Blu-ray le van a meter todo lo que le faltó. Pero curiosamente la mayor parte de la película es totalmente en 3D. La verdad, no son tantas las acciones de los actores reales. Que son muchas, pero no, son más lo que es el planeta, que es un... Ajá. Que tuvieron que crear, tengo entendido que crearon toda la fauna, toda la flora, todo, no hay nada copiado o la fregado o basado aquí. Todos los árboles, las plantitas, todo está, tiene su propio diseño único. Todas las criaturas son de... los animales no son cuadrúpedos, son de 6 patas, todos. Ahí hay una especie de dragones o pterodáctilos, no sé... ¿Cómo describirlos? Pero son unos animalitos que vuelan. ¿Con conexiones USB? Ah, no, todos tienen su conexión USB, sí. Como los aliens. La tremenda trenza que sacan, yo pasé que pues, era una trenza de cabello. Pero no, su cabello es una cosa y la trenza que les cuelga. Ajá. Es como su en la punta traen unas ventosas. Ajá. Que de se hecho, conectan. A lo largo de toda la trenza tiene nervios. Ajá. Y en la punta tiene terminaciones nerviosas. Anda, ¿te das cuenta que el planeta es una enorme unidad? Una red de internet. Como sabes, el trono, todos los árboles, las plantas, todos son, tienen conexión USB, te conectas y puedes escuchar todos los sonidos del planeta, la historia, las fregadas. Es una chingonada lo que inventaron con esa biosíntesis del casi tecnológica, pero que no es tecnológico, es más bien todo orgánico. Es biológico y orgánico. Bien chingón se me hizo ese concepto. La tribu alienígena, pues, bueno, en realidad los alienígenas eran los terrestres, ¿no? En este planeta. Pues la tribu de los nativos, recuerdan mucho a los nativos americanos. Pocahontas. Ándale, casi eso. Casi. Un poquito Pocahontas tiene. Ándale. A mí lo que me recordó fue un cierto aire como a Danza con Lobos. Pues sí. Danza con Lobos, Pocahontas. Han habido cerca de unas... O sea, el otro día está leyendo una lista de historias que son prácticamente idénticas a Avatar. El último samurái. 6-8 libros de ciencia ficción que son igualitos a Avatar. Mm. O sea, no es una historia nueva. No, pero si son así, no los pudieron haber llevado al cine por lo mismo. No existía esa tecnología antes. Exactamente, o sea, el mérito está en que el pinche James Cameron, aparte, agarró una historia que no es la historia más espectacular del mundo, pero creó un mundo alrededor de todo esto. De esa historia. Puso la historia en ese mundo. Y le sacó un jugo tremendo. Y dijo, tengo que hacer la que sea la cosa más visualmente esplendorosa del universo. Y el pinche vato lo hizo. Entonces, punto para Cameron, lo hizo, lo logró. Oye, por cierto, a mí me pasó una cosa bien curiosa con esos lentes de 3D y ahí... A todos nos pasó así. Como que perdí los colores. La visión de los colores, exactamente. De por sí la película trae colores muy fuertes, muy muy concentrados acá, como que... Azules, violetas. No, pero demasiado fuertes, como que le subieron mucho el brillo al tuning, no sé qué. Están muy fuertes los colores. Yo creo que si ves la versión... alta definición. Ajá. Sin los lentes, los colores van a ser todavía más, además, intensos. Brillantes, más intensos. Y con los lentes de 3D. Pero cuando salimos del cine y nos quitamos los lentes... Ajá. ¿Cuánto estuvimos? Estuvimos como media hora tratando de descifrar si la botella de Fanta era amarilla o era naranja, güey. Sí, fuimos, es que nos llegamos unos tacos y me pedí una Fanta y me la da y se veía amarilla, oye, naranja. Oye, hoy la pedí naranja, no de piña, pero la probaba, sí. Oye, sabía naranja, sabía naranja. ¡Es amarilla! Y luego ya lo cool es que empecé a comer los tacos y los colores empezaron a regresar, o sea... Yo creo que era el hambre. Era el hambre. Cuando andaba yo bien pasado, las palomitas me algún efecto raro ahí. Son los efectos de traer los lentes por 3 horas puestos. Sí. Fue demasiado. Me pasó algo, no, bueno, pues no sé si lo, pero salí como en un estado de conciencia alterado. Y Pacheco. Agarré un viaje con todos los colores en la pantalla, salí. O sea, me quedaba en los altos y me quedaba un rato pensando así como que ¿dónde estoy? Quiero regresar. Sí, quiero regresar. Es que después de ver esta película, ustedes salen del cine y dicen: el mundo real es una porquería, cabrón. No, el mundo real no es en 3D. Oficial, no es mi culpa, acabo de salir de ver Avatar. Ah, pásele, joven. Es el quinto esta noche. Bueno, y el personaje de Sigourney Weaver está suave, vale. Lo que me gustó mucho es que el Avatar de Sigourney Weaver, cuando hace gestos, bueno, todos los años para mí son muy idénticos, ¿no? Pero cuando se pone a hacer gestos y ese tipo de cosas, tienen las facciones de... Se notan las facciones del actor. De Sigourney Weaver. O sea, el del avatar de Sigourney Weaver, cuando hace gestos y habla, se parece a Sigourney Weaver. Ah, hasta las arrugas. Exactamente. No, tienen, no es que hace los mismos gestos. No porque tenga la cara igual, sino porque hace los mismos gestos que hace Sigourney Weaver cuando habla. También el vato este. Sí, el vato también este. El que sale más... Bueno... ¿El principal? El principal, que también va a ser el protagonista de Clash of the Titans, el remake. Clash of the Titans. Así es. De hecho, una de las cosas que estaba leyendo sobre Avatar es que mucha gente pensó que el protagonista era medio X. Ajá. Pero realmente eso está bien, porque significa que es un personaje más identificable. De hecho, o sea, esto mucha gente, pues sí, de hecho creo que por eso va a pegar la película, porque el personaje principal pues es, tiene ese tópico, ¿no? Ya muy usado en los Estados Unidos. Ajá. Del clásico güey que llega, pues que me dio honor de venir, y termina enamorándose de la cultura, o es como un pinche militar que manda a Irak. Y le gusta tanto la cultura que se queda allá. Y reniega de su origen. Ajá. Ok. Sí. Pero más no es una película con ciertos tintes ecológicos. Un mensaje muy fuerte y ecológico, la verdad. Pero está muy chingón de ver cómo lo manejaron. La dependencia de esta gente a la tierra, a los árboles, a la naturaleza de su planeta. Y el misterio otro, cómo llega a la conclusión de que que nosotros los humanos somos cabrones, pues primero nos chingamos nuestro planeta, ahora venimos a chingarnos este. Sí. Está cabrón, pues, es lo mismo que hace pues cualquier corporación gringa. Ah, ya nos chingamos los recursos de Estados Unidos, vamos a chingarnos los de México ahora. Pues así, pues así. Pues si tienen chance de irla a ver y en 3D y pagar extra, pues órale, porque vale la pena. Si ya no encuentran lugar en el cine 3D porque siempre está lleno, pues métase el High Definition porque vale mucho la pena que la vean con toda la calidad posible. Sí, hay muchos detallitos que Señor, sí, mejor vean la doblada. Si no saben inglés, vean la doblada porque los subtítulos, aunque uno trata de no leerlos, pero pues te llama la atención porque flotan aquí enfrente de ti. Ay, cabrón. Sí. Están en primer plano. Exactamente. No, están en primer plano. No puedes evitar echarles un ojo. Yo creo que fue lo único que no me agradó, que me molestó. Los otros un poco. Sí, porque... Uno está acostumbrado a leer subtítulos. Sí, vale, sí, toda la vida. Yo sé. Entonces tus ojos naturalmente se van a los subtítulos. Sí. Que también es muy buen ejercicio para aprender a leer rápido. Sí. Otra... ¿Seguimos hablando de Avatar? Sí, recomendada. ¿Qué más les podemos decir? Muy buena película. Vayan a verla. Para mi gusto son los gráficos más perfectos que ha habido. Desde Final Fantasy y Spirit Within, creo que estos son los gráficos más reales. Ándale. Solo que la diferencia es que el Final Fantasy y Spirit Within está bien chafa. Es que no tiene historia. No tiene historia. Es que no nos dieron lo que queríamos ver. No, aparte está bien sosa. O sea, está bien que ver. Algo lenta. De repente se pierde y ya no llega a ninguna. Sí. Y es exactamente lo opuesto en Avatar, porque siempre va en un buen ritmo, siempre está pasando algo. Siempre cuando piensas que va a entrar en una calma sin narrativa, siempre te está aventando algo visual que te quedas, wow, qué suave. ¿Y por qué ese lagarto gira volando? O sea, neta. ¿Insisto? O sea, ese lagarto volador, hasta la fecha, cada... O sea, lo he visto 2 veces y las 2 veces cada vez que sale, ¡woo! ¿Qué está pensando el lagarto? Así que estoy parado, tengo que hablar. Y altas vueltas. ¿Pedo con ese lagarto? Es el lagarto helicóptero. Mi helicóptero parece dibujado por este Da Vinci. Ándale, pues el lagarto Da Vinci. O sea, entiendo que eso funcione por la baja gravedad. Los caballitos de mar, que bueno, que además eran de tierra, pero para ser caballitos de mar, con sus seis patas. Los caballos están suaves. Si hubiera tenido ocho patas, así como Slipnir, el caballo de Odín. ¿Qué tiene 12 Slipnir? No, ocho patas. Tiene ocho patas, no, son seis. Este tiene ocho patas. Este es el caballo de seis patas, seis caballos. Caballos de seis patas de fuerza. Y con el sueño es vi, también el dragoncillo es vi. Tiene que decir Dios vi, cabrón, qué chingón. Están más chidos los dragoncitos. Estuvo bien suave. El pinche dragonzote. Sí. Ay, güey, eso sí. No, sí. Es el clásico, güey. El mío es más grande que el tuyo, cabrón. Sí, no, chingón. Inspirar respeto, ¿no? Inmediatamente, no. Sí, todos se doblaron en chinga, ¿no? Exactamente. Si quieren ver pitufos de ese de 4 metros tirando flechas, lanzas. Bueno, para ellos eran flechas, pero para nosotros eran lanzas, cabrón. Pitufos musculosos. Ándale. De hecho, hasta el villano es memorable nomás porque es demasiado huevudo. Sí, demasiado. Se está cayendo un pinche avión y el güey ya se está subiendo su traje para ir a partir la madre que dice el así es. No puede respirar la atmósfera, pero le vale mal. Agarra aire y sale para afuera, le da balazos. No mames. Sí, está chido eso. Está muy cabrón. Está chido. Vale la pena. ¿Cuántos años duraban en producción de la película? Como unos 10, 15. Valió la pena, sí. En preproducción antes de empezar a hacerla. Sí, pero valió la pena. O sea, James Cameron quería hacerla desde antes de Titanic. Y pasó demasiado tiempo tratando de hacerla, juntando dinero y esperando a que alguien pudiera hacer la puta cámara. Para desarrollar la porque literalmente yo recuerdo cuando hizo Titanic y dijo, no, mis siguientes proyectos son Battle Angel y Avatar, pero Avatar no le puedo hacer porque no han hecho la cámara que necesito. Están a punto, me va a pasar lo mismo que Spider-Man, porque cuando se compró los derechos de Spider-Man en el 92 se le acabaron los derechos. Y está a punto de ocurrir lo mismo con Battle Angel Alita. Así que se apure, cabrón. Si no la vas a hacer, pues prodúcela, dale la dirección a otro güey, pero ya hazla, cabrón. Ya desarrollaste la tecnología con Avatar. Sí, ya tienes todo lo que necesitas para hacer Alita. Y puedes hacerla bien larga. Porque, que no se esperen más, porque si no se le va a acabar. Tiene que como 15 años que la anunciaron nomás. Sí, no, si no la van a hacer lo mismo que con Dragon Ball Evolution, la van a hacer bien. ¡No! ¡Mierda en 3D! Hablando de remakes acá bien curas, yo sí quiero ver The New Karate Kid con Jackie Chan. Es que no tiene por qué llamarse Karate Kid. Exacto. Se supone que se llama Kung Fu Kid. Kung Fu Kid. Porque es en China, es un... Y está aprendiendo Kung Fu. No Karate, porque es en China. Ajá. Jackie Chan es chino. Y no está tan viejo. Y ahora sí el niño va a tener un maestro que sí sabe artes marciales. Sí. Ándale, un güey que porque sí. El actor de Miyagi no sabe. Se le quieren hacer la de pedo a Jackie Chan. Dije, no mames, se le quieren poner las patas a Jackie Chan. Lo hubiera puesto con Karate Kid. Es que sí, así se va a llamar. No tiene por qué le pusieron Karate Kid. Le falló madre. Pero también es Karate Kid, no de New Karate Kid. No, Karate Kid Generation. Karate Kid. Aquí, trío o algo, ¿no? No, se ve normal, ahora me da curiosidad, francamente. Voy a verla por lo más que curiosidaste, por ver a Jackie Chan haciendo un papel no cómico. Exacto. Ándale, sí. Y porque trae nuevos trucos, según los trailers. Es que bueno, no está tratando de ser un nuevo señor Miyagi, porque solamente había un señor Miyagi. Siempre va a haber un señor Miyagi. Que paz descanse. Que paz descanse, un señor Pat Morita. ¿Cómo se llama la versión donde salió una mujer? Una mujer. Karate Kid 4, ¿no? Karate Kid se llamaba. ¿Esta chava quién era? Esta Jennifer Garner, ¿no? ¡Oh, no! ¿Cómo se llama otra? ¿Hilary Swank? ¿Hilary Swank? ¿Hilary Swank antes de...? ¿Y era Pat Morita? ¿Falta la película esta de Raven Cry? ¿En la 4? ¿En la 4? ¿Ganó el Oscar? Sí. Antes de una buena película siempre tiene que haber una mala película. Era a finales de los 80. No, pues, okay. No tienes que echar a perder primero antes de llegar a la escena. Sí. Pues cierto, ¿cuándo hacen los anuncios de los Oscars? Pues ya en enero. ¿Enero, no? ¿Qué pasó, Jano? Caricaturas, vamos a grabar. Okay, vamos a grabar para sacar. Volvemos. Corte comercial y regresamos. Caricaturas. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Sí.